Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos aquí en El Punto Crítico, fin de semana, aquí en Fórmula, por supuesto, muy contentos de que ustedes nos acompañen, estén al pendiente de esta gran entrevista, ya la habíamos anunciado, y la gente está muy al pendiente. ¿Por qué? Porque por naturaleza nos encanta la fiesta, nos encanta, obviamente en el caso de los hombres, las mujeres guapas, en el caso de las mujeres, los hombres pues atractivos, ¿no? Y además, y lo demás, ¿no? Porque la diversidad también está presente, así es que esto es lo que vamos a platicar el día de hoy, como se lo habíamos comentado a ustedes, mis estimados amigos radioescuchas, con Expo Erótica 2017, aquí en El Punto Crítico. Ya nos acompañan talentos, bellezas, están presentes las organizadoras, por supuesto, todo está aquí al pie del cañón para ustedes, así es que habíamos anunciado esta entrevista, y qué gusto que se den el tiempo de darse la vuelta hasta aquí con nosotros. Y pues en primer lugar, saludamos con mucho gusto a Andrea Castillo, es la coordinadora organizadora, está detrás bambalinas y echándole todos los kilos, haciendo posible que ustedes puedan ver a estas bellas mujeres, como siempre. Muchas extraordinario, gracias. Me encanta la idea. Muchas gracias, Rubén. Pues sí, estamos aquí promoviendo Expo Erótica, una expo muy diferente a todas las que se han visto. Una expo donde realmente vas a ir a divertirte. Hay música, show de luchas, show de cómicos, está el show de las actrices porno. Y sobre todo, puedes convivir con todos tus artistas, tomarte fotos con ellos, grabar algún video con ellos. Bueno, con las actrices porno no, eso sí quiero dejarlo claro. No se vayan a confundir y vayan a llegar con su tanga de elefantito. Ándale. Pueden convivir con ellas, que es algo que nunca se había visto, ¿no? Regularmente te las ponen en una tarima a lo lejos, que les tomes fotos. Y aquí no, aquí van a estar para ti. Son personas igual que tú y yo. Exacto. Su trabajo solamente es diferente. También los grupos musicales. Va a haber también show de lencería, show de látex, show BDSM, show de fetiches, solo para mujeres, show de drag queen. Mucha gente no conoce los shows de drag queen, pero son muy buenos. Muy buenos, muy divertidos. Son muy divertidos. Uh-huh. Te reitero, el show de las actrices porno. Hay show de las... Por ejemplo, el show de las actrices porno, ¿cómo es? Pues sí, mira, obviamente lo que no se permite, obviamente. En el DF no nos permiten tener shows de sexo en vivo, ¿no? En el interior de la República, en algunos lugares, y sí, más o menos, ¿no? Obviamente. Sí, más o menos. Aquí lo que se permite es, bueno, que un show por medio de una coreografía, una simulación de una escena, todo eso, ¿no? No van a poder ver una escena como tal. Ajá, sí, sí. No está permitido, pero sí van a encontrarse con algunas cosas que regularmente las actrices porno no hacen. Uh-huh. Entonces va a estar bastante divertido. De que vas a aprender, te vas a aprender. Sí, ¿no? De alguna manera. Y si no, por lo menos te vas a reír. Qué rico. Ándale. Y vas a comer súper rico, porque también no es por nada, pero los que van a llevar la comida sí. Sí, son buenos. Es comida muy rica, vas a poder hacer todo lo que tú quieras. ¿Chelear? No se puede meter alcohol. Toño, ño, ño, ño. Pero, no, imagínate. No. Mujeres guapas, alcohol. No, no, o sea. Dios, empiezas con locura. Sí. Sodoma y Gomorra queda corto. Pero a menos que tengan la barriguita contenta, ¿no? La barriguita llena y va a estar. Mira, estamos saludando en este momento, por cierto, de una vez vamos a si me permites, Andrea. Sí, claro, no, adelante. Tenemos por acá a Yurima García. Ella es modelo erótica venezolana. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, un gusto saludarte. Estar en tu programa. Ya con muchas ganas de platicar, obviamente. Exacto. Demostrar su talento. Tengo mucho talento. No me ha visto. Sí. Estamos, por cierto, también en transmisión a través de nuestro canal de YouTube y todo aquello para que ustedes no se queden con las ganas de ver. Así es que ya lo saben, síganos a través de Twitter, @elpuntocrítico, en facebook.com/elpuntocrítico. Ahí van a ver los videos de manera extraordinaria. Y bueno, pues también está con nosotros la actriz porno y modelo erótica también, Esmeralda Sex con 3X. Así es, 3X. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de que nos hayan recibido aquí en Grupo Fórmula. Perfecto, pues aquí estamos como siempre al pie del cañón. Pues en primer lugar, a ver si nos permites tú, Esmeralda está de este lado. De este lado tenemos a Yurima García. Yurima, ya llevas un ratito aquí viviendo en México. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué es lo que haces? ¿Te dedicas obviamente a cotorrear a los chavos, a que la pasen bien? De todo un poquito, mira. Aprenderlos. A ver, dinos, haces calendarios, todo aquello. Sí, ¿no? Soy modelo, aparte también soy conductora, entre otros. Ahorita he estado en Expo, en varios Expo, ahorita estoy con mis compañeros aquí en este proyecto Expo Erótica. Y sí me dedico al erotismo, hago calendario, he estado en revista para caballero, periódico, páginas. video, musicales. Digamos que obviamente visualmente es para disfrutarte los caballeros, ¿no? Exacto. Exactamente. Digamos, por ejemplo, algún dices que te ha tocado la conducción de algunos eventos. Y bueno, pues obviamente... Y programas también. Como algunos programas. A ver, coméntanos de algunos. Algunos sí, trabajo en Aztele TV, en Planeta 2013. Ahorita participación, estuve en Uno Más Uno. Y esperando otros proyectos, bueno, me invitaron también ayer a la rueda de prensa en la entrevista en Uno Más Uno, y resulta que también conozco allí. Sí. Y ahorita vienen otros programas en puerta y hago de todo un poquito. Qué padre es lo más importante, ¿no? Sí. Hacerla bastante, bastante bien. Y Esmeralda Sex, bueno, pues Esmeralda, tú sí eres actriz porno. Sí. Ahí, sí, pero es sexo explícito. O también modelo erótica. ¿Qué es lo más difícil en esta carrera como actriz porno? Que se acaben los condones. Que se acaben los condones, que falten los valientes, que afortunadamente más bien sobran los valientes que quieran entrar a este tipo de cuestiones. Ajá. No, mira, lo más difícil que puede haber es luchar contra los tabús que existen luego en la sociedad, ¿no? Es un trabajo como cualquiera para mí, es un modo de vida, un estilo de vida, pero muchas personas lo demeritan. Sí, sí, salen sí. Con que pues nada más lo haces porque eres sucia, depravada, por morbo, y no es cierto, o sea, es parte del entretenimiento para adultos al final de cuentas. Entonces la misión pues es entretener al público, a los adultos, de una manera diferente, que es teniendo relaciones sexuales con personas, cumpliendo fantasías sexuales, tratando de llenarle el ojo a las personas que consumen este tipo de material porno, y que también mezcla un poco de erotismo. Yo en mis escenas no solamente es sexo por sexo, yo lo que trato de hacer es empezar con un poco de erotismo el comienzo de mis escenas, juguetear, fantasear, y evidentemente, como todo buen porno, pues tiene que terminar con un happy end, ¿verdad? Happy end. Así es. Oye, de las fantasías sexuales, ¿cuál es alguna de las más comunes? Las más ocurridas pues son unas cosas como, por ejemplo, tener relaciones sexuales en elevadores, puede ser en las terrazas, para las personas que les gusta el voyeur. El bullerismo, que los estén observando, quizás en una regadera, abriendo la ventana, que esté el vecino a lo mejor espiando por ahí, a ver que están jugueteando, y las personas pues les fascina eso, ¿no? Les excita bastante. Extraordinario. ¿Y tienes mucho trabajo? Pues afortunadamente sí. ¿O cada cuándo tienes que rodar alguna filmación? Pues mira, normalmente depende, ¿no? Hago una escena a la semana. Tengo un año dentro de la industria y tengo más de 30 escenas. Hay chicas que tienen 5 o 6 años y tienen 60, 70 escenas. Entonces mi camino ha sido bastante rápido porque la productora en donde yo empecé, que es Sexmex, empezó prácticamente a tambor batiente con mi proyecto. Después pues se fue desvaneciendo por diferentes razones y el proyecto lo tomé yo en mis propias manos. Entonces yo grabo y hago todas mis escenas en el momento que pues a mí me plazca, en el momento en que a mí se me ocurra. Claro. Yo prácticamente hago la producción, dirijo, escojo al chico con el que trabajo, los chicos con los que trabajo. Entonces pues yo hago todo lo que me place dentro de este modo agarras de vida. Agarras el toro por los cuernos. Sí. Como debe ser. Definitivamente. Sí. Oye, y bueno, pues también nos gustaría platicar con nuestra amiga Yurima García. Yurima, y ¿qué tal anda la chamba? También anda tabor. Batiente, sí, ¿no? La verdad, sí, ahorita gracias a Dios tengo muchos proyectos, he participado en 3 películas, aparte de videos musicales. ¿Pero las películas nada más? No, en películas, o sea, una es un documental, dentro de poco sale a pantalla, está en teatro, se llama La Confesión de Caníbal. Okay. La otra película es la historia de René May, de un sanador francés, no sé si lo llegaron a conocer o si lo conocen, o sea, sanador francés, salió la primera película hace unos añitos, estaban rodando ahorita la segunda película y tuve mi participación esta semana que pasó. Muy bien. Y ahorita también otra película, pero ya eso no lo puedo mencionar porque hasta que me den permiso. Sí, hasta que nos falte, ¿no? Videos musicales, como te digo, calendario, revista. Excelente. Hago de todo un poquito. Pues a vivir la experiencia de Espoerótica 2017. Nos das la dirección, sí, por favor, los días, las redes sociales. Si eres tan amable, Andrea Castillo. La dirección es Insurgente Sur 4407. Son los días 15 y 16 de julio, a partir de las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. O sea, tienen todo el día para disfrutar. Tenemos también un área swinger muy privada para las parejas que quieran asistir, que va a estar coordinada por parejas que llevan en el ambiente más de 10 años, que inclusive ya tienen libros, redes, aplicaciones, blogs, etc. ¿Qué más? Las redes sociales es @expo_erótica con K. Facebook igual, @expoerótica con K. Y pues no sé qué más me falte decir. Añadiendo, bueno, va a haber claro, grupos musicales, va a haber comediantes. Va a haber luchadores también. Va a haber luchadores. Sí, de luchadores vamos a tener a La Parquita, a Mr. Niebla. Y, siempre se me olvida su nombre, Mascarita Sagrada. Me va a golpear en algún momento. Aquí tenemos, aquí tenemos toda la información, artistas porno internacionales, comediantes, también van a estar, conferencistas. ¿Tú qué es lo que vas a llevar a cabo ahí? Yo voy a estar como modelo erótica. Entonces, obviamente proyectos. No, va a dar un show de body paint en vivo, se va a hacer en vivo con varias compañeras. Obviamente van a haber mucho material, muchos regalitos para todos aquellos chicos que vayan. ¿Cómo qué regalitos? A ver. Tacita, gorrita, flyer, y aparte que van a ver, para empezar la van a ver como Dios la trajo al mundo, haciendo body paint. ¿Quieres por ahí, algo ya más? ¿Qué más quieres? Yo creo que desde ahí. Imagínate verla ahí en un escenario mientras la ves como Dios la trajo al mundo y le están haciendo body paint. En otro escenario vas a estar escuchando a los Hooligans, Rica Nenas, la Sonora Dinamita, los Dinamiteros de Colombia, Rica Nenas, ya lo dije, ¿verdad? Es que el grupo nena, Nietzsche, ¿no? Y en otro escenario vas a tener Al Costeño, vas a tener a Chuponcitos, hay de todo. Tienes que ir, te lo vas a pasar fabuloso. Y lo mejor de todo es que les vamos a estar a través de las redes sociales otorgando cortesías de Expoerótica 2017 en @elpuntocrítico en Twitter y en Facebook también, en facebook.com/elpuntocrítico. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por su tiempo, por haber estado con nosotros claro, en este muchas instante. Gracias a ti, Rubén, por invitarme. Muchas gracias. Aquí estamos y estamos a la orden. Muchísimas gracias a estas bellezas que nos han acompañado el día de hoy. Vamos un corte y continuamos con todo lo que tenemos para este fin de semana y estos días extraordinarios. El mes de julio me encanta. Vamos un corte y continuamos. We'll be right back.